El agua y los problemas, ¿no? Nosotros somos una provincia que tiene muchos problemas en cuanto a todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos en la provincia. Por eso celebramos el Centro Regional Norpatagónico del Instituto Nacional del Agua, que se va a estar creando, ¿sí? El acto se realizó justamente en el día de ayer, el anuncio se realizó en el día de ayer y lo tuvo a la cabecera de este acto el Secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Chamaco Lastiri, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón te saluda. Hola, Paula. Buenas tardes. ¿Cómo están? Efectivamente, es una gran noticia para los pampeanas y pampeanos y también para el ambiente, digamos, del tema hídrico y ambiental, que hayamos podido concretar un convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para definitivamente crear el Centro Regional Norpatagónico del Instituto Nacional del Agua, que tiene como tareas, como función, similares, digamos, alcances de lo que para ubicarnos todos es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, en el caso de la actividad agropecuaria, claro. O el INTI, el de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es decir, es un grupo de institutos de investigación, desarrollo tecnológico y planificación técnica, incorporando ahora el tema de gestión de los recursos hídricos, en la que, digamos, a través de su implementación, vamos a poder tener un acceso a la llegada y conocimiento de nuestros recursos hídricos para evaluarlo, monitorearlo y disponer de ellos en una forma, ¿cómo podemos decir?, coordinada, de una forma planificada, de una forma evaluada, de tal manera que podamos cuidarlo de la mejor manera posible para que sea del alcance de toda la comunidad y que sea sustentable en el tiempo ese uso de los recursos hídricos. Así que para nosotros es muy importante y bueno, abarca básicamente dentro de los temas que nosotros podemos manejar directamente acá en La Pampa, son las cuencas hídricas interjurisdiccionales que tenemos con alto nivel de conflictividad en varias de ellas, porque las tenemos sin agua, porque tenemos un manejo totalmente autoritario y unilateral por parte de Mendoza y San Juan de nuestras cuencas hídricas, pero también exhibiendo una gestión de los acuíferos que nos abastecen. Yo les recuerdo a todos que la Pampa y la capital de La Pampa y toda la zona más poblada, nos tenemos que abastecer de los acuíferos, básicamente, porque no tenemos un río que provea de agua y a su vez conduzca los efluentes, diluya los efluentes, y en ese caso este proceso se da sobre nuestros acuíferos. En consecuencia, esta también es una materia muy muy novedosa que presenta La Pampa y que lleva muchos años por el condicionamiento geográfico, ambiental y hídrico que tenemos para el desarrollo de nuestra población. Totalmente, totalmente. Le quería preguntar, que bueno, teniendo en cuenta que llevamos años y años de estudios y de lucha, sobre todo, como decía usted recién, de la gestión de los acuíferos que se crearon, ¿no?, a partir de la cuestión geográfica que estamos, por lo que pasamos nosotros por este problema del agua, en todos los proyectos, ¿no?, las iniciativas de investigación, hasta antes de esta creación de este Centro Regional Norpatagónico, ¿en dónde quedaban no sé si la palabra sería archivadas, pero guardadas por lo menos? No, bueno, nosotros tenemos una evaluación de los acuíferos, la medición, y tenemos una intensa gestión con, sobre todo, la Universidad de La Pampa, claro, que en este momento o en todo este tiempo ha estado proveyendo del conocimiento necesario para el aporte tecnológico, científico y técnico de la del conocimiento, si bien digo, de las distintas variables hídricas en la provincia. Pero ahora este instituto es de ¿cómo podemos decir? De específica constitución para evaluar y analizar los temas del agua, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, tiene un nivel de autoridad en todo el país, que bueno, va a tener muy buena representación acá en la provincia de La Pampa y muy buena aplicación para tener esto que necesitamos, que es un conocimiento profundo del agua, pero no involucra esto que se tenga que eliminar nuestra actuación con la universidad ni con nada, sino que es un instituto específico que se va a relacionar con todos la universidad y con todos los otros centros en una acción conjunta y sobre todo en una acción básicamente coordinada entre los organismos de ciencia y técnica, ¿no? Seguro, seguro. Una estructura organizacional, digamos. Claro, también una estructura organizacional, porque también entra en el plano de la gestión, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día no se puede analizar en abstracto y solamente técnicamente el tema del agua, sino que estamos viviendo sobre él, y como estamos viviendo sobre el acuífero, estamos interactuando no solo como actividad humana, sino también con la administración de distintos ámbitos de la gestión del agua. Tal municipio, cual. Ambiente, la Secretaría de Recursos Hídricos, la Administración Provincial del Agua, que es la proveedora de servicios de agua potable, de desagüe, de saneamiento, y estamos viviendo sobre esos acuíferos, y por un lado estamos extrayendo el agua, pero por el otro lado también estamos volcando frente permanentemente. Entonces, esta relación hace que tengamos que tener una acción conjunta entre todos los organismos de ciencia referidas al agua, ¿no?, y al ambiente. Usted sabe que una vez, se lo comenté a Hernán Pérez Araujo cuando una vez lo entrevisté, conocí a un mendocino que justamente me decía, tuvimos la discusión, ¿no? Salió la discusión del tema de la recuperación de nuestros ríos, y me decía, pero ¿ustedes quieren más afluente para qué? Si no tienen obras, me decía. Claro, y yo le decía, pero claro, ¿qué obras vamos a tener si no nos bajan el agua? ¿Viste? Era la discusión. Yo creo que también esta creación de este centro también, del INAH, me imagino que también va a ayudar, inclusive de forma presupuestaria, si se logra el acuerdo de bajar agua para poder crear más obras, ¿no? Por ese lado. Sí. Obviamente el instituto es financiación nacional, pero también tiene financiación para desarrollar determinado tipo de proyectos que sean solicitados por la por las jurisdicciones, digamos. Entonces, va a haber un grupo de gente con pertenencia, digamos, en la región, con conocimiento de la región y con aplicación de sus conocimientos a la región. Entonces, esto es lo que nosotros valoramos muchísimo para que se pueda empezar a incorporar este sector de la ciencia dentro de lo que es lo específico de los recursos hídricos. Y además, con... Se nos corta justo, sí, justamente se nos corta. Volvemos a intentarlo así, de contactarlo, a ver si... Corta muchísimo, secretario, por eso quiero darle un... Hagamos diálogos cortos, así no me quedan... Ayúdenme a hacer párrafo más corto para así podemos seguir escuchándonos, ¿no? O intercambiando las ideas. Qué importante, mencionaba recién de que son va a ser el Instituto Nacional del Agua va a ser uno de los 17 organismos, ¿no?, que forman parte del Estado en cuanto a la parte ciencia y técnica. Así que qué importante también eso, mencionarlo, para lo que va a ser para nosotros, para los pampeanos y para la investigación, poder darle una entidad propia, ¿no? Claro, claro, sí, exactamente. Esa es la función. Y por eso digo que hoy en día, en el tema hídrico, supongo que en todos los demás también, pero en el tema hídrico y ambiental, ya se abandonó esa situación de un solo organismo actuando para una determinada gestión, sino que se hace interdisciplinariamente y tiene distintos grados de digamos, de articulación entre sí. Por eso digo, es que se sume tecnología, ciencia de este instituto, más la interacción con el saber de la universidad, más todo lo que es la gestión administrativa e institucional y política del gobierno de La Pampa con respecto al agua, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Secretario, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, antes de despedirlo también, estuvieron el sábado de caminata también ahí en Santa Isabel. Sé que la verdad que estuvo muy lindo, que se reunieron muchísimos funcionarios también acompañando. ¿Cómo lo vivieron? Mira, lo más lindo de todo es que hubo gente, pueblo, pampeanas y pampeanos que se trasladaron allá y que hicimos entre todos una manifestación deportiva, en este caso, de reafirmación de los derechos pampeanos por el Atuel. Por eso estoy tan contento, porque mucha, mucha gente hizo el esfuerzo de ir, se le facilita el transporte, lo que sea, pero tuvo la posibilidad de ir, y mucha participación local, que es lo que necesitamos más fortalecida para, como decimos siempre, esta lucha se va a terminar el día que nosotros, La Pampa, consiga ese agua que es nuestra y que la... y que la debemos disponer, porque así es, debe ser en el manejo de este río que es nuestro, digamos, ¿no? Entonces, por eso, esto es solamente posible con la acción del gobierno provincial, pero también de las instituciones y del pueblo, manifestado a través de actividades deportivas, actividades culturales, actividades... digamos de muestras, de charlas, de cursos, bueno, todo lo que haga al conocimiento de nuestra cuenca y de nuestra problemática va a hacer que hagamos más fuerte esta defensa de nuestros recursos hídricos, y especialmente del Atuel, en este caso, que era el día de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre el Atuel. Nada más y nada menos. Secretario, muchísimas gracias por esta comunicación. Le mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes y un abrazo muy grande. Así que, bueno, a disposición. Por favor, muchísimas gracias. Adiós.